Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. Esto es emisión número 56 de Tiempo de Jazz, aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las épocas, todas las décadas, mezcladas o no, a veces sí, a veces van en orden cronológico, todas las décadas y todos los estilos de esta música maravillosa y ya más que centenaria, ¿sí? Tiempo de Jazz aquí exhibe la música tal como se creó en su momento, música de verdad, las recreaciones a veces son lindas, pero nosotros pasamos originales porque es lo que nos gusta. Y entonces, ¿qué mejor que comenzar con Serge Chaloff? Serge Chaloff, pobre, es un olvidado absoluto, ¿sí? Porque, qué sé yo, tocar el saxo barítono es algo un poco difícil, ¿no? Como para hacer una personalidad. La gente a lo mejor no está por estos extremos del sonido. Y la lista de barítonos así súper famosos es realmente reducida y solo limitada a los conocedores más profundos de la música. Qué sé yo, uno puede hablar de Jerry Mulligan, por ejemplo, que además de tocar el instrumento era compositor y arreglador, entonces eso le valió más fama. Pero Serge Chaloff lamentablemente tuvo una vida corta, pero tocaba muy bien. Influencias básicas, bueno, inevitable, Harry Carney, el saxo barítono de Duke Ellington, y Jack Washington, el saxo barítono de la orquesta de Count Basie. Pero claro, Chaloff, esas son las influencias por instrumento, saxo barítono los tres. Pero lo que realmente le pegó a Serge Chaloff, como a tantos de su quinta, nació en 1923, fue Charlie Parker. Entonces, lo que tenemos aquí es un saxofonista increíblemente fluido en el idioma bebop. Había tocado también, hay que decirlo, esto es importante, Serge Chaloff tocó con la orquesta Woody Herman, es uno de los Four Brothers, ¿sí? La famosa composición que justamente se refiere a la sección de saxos, un barítono y tres tenores, de la cual, como entonces estamos diciendo, Serge Chaloff era integrante. Luego grabó su material como solista a lo largo de, lamentablemente, pocos discos, hasta que falleció a los 33 años en 1957. Antes de eso, en 1956, dejó esta gema, que es el Blue Serge, un disco maravilloso, tal vez el mejor disco, según los entendidos, de Serge Chaloff para el sello Capitol. Vamos a escuchar esta grabación de 16 de marzo de 1956 con Sonny Clark al piano, Philly Joe Jones a la batería y Leroy Vinegar al contrabajo. Un seleccionado de lujo, sección rítmica de piano, bajo, batería para el barítono de Serge Chaloff, haciendo el All the Things You Are, uno de los estándares de todos los tiempos, donde uno realmente puede medir la inventiva del sujeto en cuestión. Aquí vais a ver que está más que garantizada la creatividad extrema en el idioma bebop. Esto es Serge Chaloff en All the Things You Are, su saxo barítono en Tiempo de Jazz. Thank you. Serge Chaloff al saxo barítono en su interpretación de All the Things You Are, grabada en 1956. Master Serge Chaloff, ¿sí? Qué lindo sonido en el barítono, delicado. Qué sé yo, Mulligan también lo lograba, pero en otro idioma, ¿no? Una especie de swing, un update del swing en los 50s, pero con una sonoridad un poco más granulosa. En cambio, Serge Chaloff, aquí lo escuchamos tocando el saxo delicadamente dentro de la velocidad y la agresividad propia del bebop. Serge Chaloff, All the Things You Are, aquí en Tiempo de Jazz. Esta sesión se llama Mix número 16 y estamos presentando, lo dicho, sí, un cóctel, un variado de estilos y de décadas, pero como dijimos al principio, a veces sucede, ordenados en orden cronológico, sí, están en orden cronológico para ver un poco cómo avanzan los tiempos, cómo cambian las músicas. Vamos a pasar de Serge Chaloff a un 56 al 57, pero bueno, aquí es algo más que de su época, es de siempre. Duke Ellington, uno de los amigos de la casa, que con gusto lo ponemos aquí en esta improvisación. Sí, es una Piano Improvisation No. 1, ese es el nombre del tema, grabada en 1957. Ellington, por supuesto, para 1957, hacía, no sé, 30 años que era una estrella. Sí, 30 años. En el 27 ya era una estrella en el Cotton Club, tocando en el famoso Club de Harlem, en unas presentaciones que eran transmitidas a través de la radio a todo el país. Y nada, ese es el comienzo de su fama, que fue cimentando con grandes apariciones, con su excelente big band, orquesta, como se la quiera llamar, y sus maravillosas composiciones, ¿no? Que es el Canon Ellington, es uno de los más importantes del jazz, sin ninguna duda, y nada, llega hasta el día de hoy incólume y brillante como siempre. Pero ahora lo que vamos a escuchar es Duke en su faceta de improvisador. Improvisación, bueno, más o menos, es obvio que hay un arreglo previo entre los músicos, pero lo que vamos a escuchar es eso, es la creatividad fluyendo espontáneamente de los dedos de Duke al piano, acompañado por los miembros de la sección rítmica de su big band. Aaron Bell toca el contrabajo y Sam Woodyard toca la batería. Esto que vamos a escuchar, esta Piano Improvisation No. 1, fue grabada en la ciudad de Nueva York el 20 de marzo de 1957, hace 60, casi 60 años, y nada, la maestría sin tiempo, la maestría atemporal de Duke Ellington al piano con sus compañeros de ruta, Duke Ellington en su Piano Improvisation No. 1 en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Duke Ellington al piano, Aaron Bell al contrabajo y Sam Woodyard a la batería, 20 de marzo de 1957 en la ciudad de Nueva York. Piano Improvisation No. 1 es el tema que escuchamos, la improvisación, hay que decirlo, ¿sí?, que escuchamos a cargo del máster. Duke Ellington, máster del piano, máster de la composición, máster del jazz, ¿sí? Duke Ellington en tiempo de jazz, este es nuestro mix número 16. Estamos escuchando todo lo que sucedió. Bueno, todo no, solo una parte de las cosas que sucedieron a lo largo de las décadas del jazz. Vamos a pasar a 1960 ahora, grabación 1960, publicada en el 61, en el auge de The New Thing, como se conocía en ese entonces, a lo que ahora se dice free jazz, y nada, toda la vena exploratoria de fines de los 50 y principios de los 60. No es el caso de lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Dave Fathead Newman, que en realidad no tiene tanta actuación de jazz como de soul y rhythm and blues. Fathead Newman es el gran saxofonista junto con Hank Crawford, pero todavía más el David Fathead Newman, gran saxofonista de la orquesta de Ray Charles. Ray Charles en su momento más dulce, sí, también fines de los 50, principios de los 60. Fathead Newman hace estos solos cortos pero precisos y llenos de garra, como dice alguno por ahí, el alter ego de Ray Charles, pero al saxo tenor. Fathead Newman también tuvo una actuación de jazz a lo largo de los años con algunas de las estrellas, pero básicamente uno lo recuerda más asociado a luminarias del soul o del blues o del rhythm and blues como, no sé, Aretha Franklin o B.B. King, e incluso más adelante hasta con Eric Clapton, ¿por qué no? Y hasta con Queen Latifah, ¿sí? Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Otro palo hip hopero. Fathead Newman siempre en el camino del rhythm and blues en todas sus expresiones, música negra, rítmica norteamericana, y como dijimos, entonces sí, jazz y más allá. Pero este es un disco de jazz, hay que decirlo, sí, con su tono un poco gospel, casi podría decirse, en este Cousin Slim, el primo Slim, una composición de Fathead Newman junto con, que va a tocar aquí el saxo tenor, junto con estrellas también del jazz, nada menos que Wynton Kelly, el gran Wynton Kelly al piano. También tenemos a Paul Chambers al contrabajo. Wynton Kelly y Paul Chambers en esta época estaban en el grupo de Miles Davis, hay que decirlo, sí, eso es importante. Y Charlie Persip, gran batería sesionista de jazz. Así que nada, el habitualmente rhythm bluesero, soulero David Fathead Newman en su tercer disco para el sello Atlantic, Straight Ahead es el nombre del disco, Cousin Slim es el nombre de su propio tema. Fathead Newman al tenor en tiempo de jazz. Thank you. David Fathead Newman al saxo tenor, haciendo su composición Cousin Slim. Esta grabación de 1960 encontró a Newman en el mismo estudio, por supuesto, con Wynton Kelly al piano, el gran Wynton Kelly, Paul Chambers al contrabajo y Charlie Persip a la batería. Grabación para el sello Atlantic, para el cual casualmente, bueno, no casualmente, grababa Ray Charles. Los grandes años de Ray Charles, con el condimento de Fathead Newman, y Fathead Newman aquí haciendo su brand de jazz con gospel y con rhythm and blues también un poco, ¿por qué no? Sí. Fathead Newman, saxo tenor en Tiempo de Jazz. Emitimos en exclusiva por Agora Sol Radio estas músicas perennes para todos los tiempos de estos maestros. Vamos a escuchar ahora a otro de los maestros, Donald Byrd. Donald Byrd, gran trompetista de jazz que no tuvo miedo en explorar otras avenidas, sin olvidar, hay que decir esto, sin olvidar, sin dejar de lado su identidad jazzística. ¿Sí? Donald Byrd ya, bueno, ya en los 60, como vamos a comprobar ahora en un ratito cuando pongamos el tema, tenía unas tendencias así más populares, uno podría decir, o comerciales, en las que trataba de aunar las dos corrientes, ¿sí? El pop, uno podría decir, o soul, con el jazz. Con el tiempo, Byrd siguió explorando esa vena hasta que a partir de 1969 o 1970 comenzó a grabar discos definitivamente jazz rock o jazz funk, ¿sí? Su alianza con los hermanos Mizell en grabaciones para el sello Blue Note son testimonio de esta dirección, que hay que decirlo, yo creo que Donald Byrd sacó con sobresaliente, uno podría decir, ¿no? Sí, nota sobresaliente en esta manera de hacer la música, esta manera de entender la música, no sé si de expandir el jazz, pero de darle el toque de jazz a otros estilos de la época, el funk, por ejemplo. Eso continuó hasta los días más de edad más provecta de Donald Byrd, con sus colaboraciones, por ejemplo, con Guru, ¿sí? El famoso Guru del Gangstar, que luego salió como solista, y con su famosa serie Jazz Matas, aunando hip hop con jazz. Donald Byrd falleció hace unos pocos años, en 2013, pero dejó su impronta en la música, especialmente en los en el límite entre el jazz y músicas más populares. También otra parte importante de la vida de Donald Byrd fue darle alas a Herbie Hancock. Fue en una grabación suya de 1961 donde Herbie Hancock hizo su debut como recording artist, como dicen en Estados Unidos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a escuchar es un Donald Byrd con Herbie Hancock tocando el piano, haciendo un tema de Herbie Hancock y arreglado por Herbie Hancock. La ocasión es en el mes de diciembre de 1964. Vamos a escuchar a Donald Byrd a la trompeta, su instrumento, acompañado por los siguientes: Stanley Turrentine al saxo tenor, Herbie Hancock, como dijimos, al piano, Kenny Burrell a la guitarra, se dice fácil, pero qué gente, Ron Carter al contrabajo, Grady Tate a la batería y Cándido Camero a la conga. Hay alguien que toca el tiro por ahí, pero no quedó con crédito, como tampoco tienen crédito individual los Donald Byrd Singers, que son cantantes, como está dicho, y van a hacer un arreglo perpetrado por el propio Herbie, porque, nada, vamos a escuchar esta música y a ver qué opináis, ¿sí? Jazz tratando de encontrar su hueco en el mercado pop en 1964, tan temprano como 1964. Cantaloupe Island es el famoso tema de Herbie, que él mismo había grabado en julio de ese mismo 64, y aquí en diciembre lo está haciendo de vuelta para Donald Byrd y tratando de lograr un hit. Es una producción Chris Taylor, lo cual para los entendidos lo explica todo. Donald Byrd entonces haciendo Cantaloupe Island de Herbie Hancock con Herbie y un arreglo de voces de Herbie Hancock aquí en esta especie de pop jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Donald Byrd a la trompeta y su versión de Cantaloupe Island, la composición de Herbie Hancock en esta versión con el mismo Herbie Hancock, el mismísimo Herbie Hancock al piano y al arreglo de esos vocales, tratando de lograr un hit en los 60. Hay que pensar en la arremetida del pop, especialmente del pop británico en los Estados Unidos, y nada, cambio de paradigma en la música y cambio en las actitudes de los músicos. Y nada, cada músico en particular tuvo su manera de enfrentar esta cuestión, ¿no? Cómo hacer para modernizar la música y tratar de seguir siendo un jazzman. El ejemplo de Donald Byrd que acabamos de escuchar puede ser del gusto o no de otros. Básicamente, la composición estuvo buena y tocaban bien, y estaba Kenny Burrell y todos estos tocan genial, y Donald Byrd también. Pero en realidad, si uno busca tal vez algo con un poco más de peso creativo, qué mejor que Miles Davis, ¿sí? En los 60s, otro de los grandes amigos de la casa, Miles Davis, vamos a escucharlo ahora en esta grabación de 1968. Un punto importante, una bisagra en la carrera de Miles, aunque no tan famosa, ¿no? La producción 68 a través de dos de sus discos, Miles in the Sky, que es lo que vamos a escuchar ahora, y Filia de Kilimanjaro, dos discos de Miles 1968. Esa es, creemos nosotros, la bisagra o el comienzo de la bisagra en la carrera de Miles. Pero claro, para el gran público y en los manuales de jazz todos van a encontrar, no sin razón por cierto, los nombres de In a Silent Way, disco 1969, y Beaches Brew, grabación 69 publicada en el 70, como los grandes hitos en la carrera de Miles que lo llevaron en la dirección eléctrica que no abandonaría nunca hasta su muerte. Pero aquí, como dijimos, vamos a pasar 1968, donde esta bisagra es un poco más tentativa, tal vez es más tenue la influencia de rock, soul o sí, ritmos básicamente derivados del rhythm and blues. Pero sí, nosotros pensamos que en este Stuff, que es el nombre del tema que vamos a escuchar, Stuff de 1968, ya está la raíz de la modernización de Miles, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es el quinteto famoso de los 60s de Miles, el segundo gran quinteto de Miles Davis, con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, en realidad no, ahora vamos a decir algo más, y Tony Williams a la batería. Justamente aquí el punto, entre otros, además de la composición, que se va a notar que tiene un toque soul, jazz, boogaloo, más soul, uno podría decir, es la utilización de instrumentos eléctricos. Esto que va a salir ahora es la primera grabación de Herbie Hancock para Miles y con quien fuera, solo Herbie Hancock, su primera grabación en piano eléctrico, ¿sí? Y el Ron Carter toca, en vez de su habitual contrabajo, el bajo Fender, el bajo eléctrico, lo cual le da otra sonoridad, otro bottom, ¿no? Otro fondo poderoso al tema. Nada, qué casualidad, ¿no? Que vamos a escuchar a Herbie primero con Donald Byrd y ahora con Miles Davis, los dos en los 60, 4 años de diferencia, pero mostrando las tendencias de estos músicos, tratando de acomodarse en el nuevo clima de la música popular de la época. Miles Davis y su gran quinteto haciendo Stuff. El tema Stuff es una composición. Davis, esto es el quinteto de Miles Davis en Tiempo de Jazz. Thank you. El gran quinteto de Miles Davis en los 60s, Miles a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano eléctrico, Ron Carter al bajo eléctrico y Tony Williams a la batería. Y Shorter al tenor también tuvo su electricidad, porque su señal en realidad la escuchamos pasada a través de un amplificador, no sabemos si Fender o Marshall, pero es un amplificador de guitarra, lo cual le da esa sonoridad tan particular, tan característica. experimentos sonoros, experimentos también con la forma dentro del jazz en finales de los 60. Miles Davis, como tantos otros, tratando de buscar una nueva manera de decir las viejas verdades, y vaya si lo encontró. Nada, aquí siempre escuchamos Miles y vamos a escuchar otros desarrollos de esta vertiente eléctrica de Miles Davis. Stuff, su composición, Miles Davis Quintet en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz, emisión número 56. Este es el mix número 16 y estamos emitiendo en exclusiva por Agora Sol Radio. Vamos ahora con un asociado de Miles. Venimos ahí enganchando gente, Herbie con Donald Byrd, Herbie con Miles, y con Miles también tocó, no en esta grabación, pero en otras, Hermeto Pascual. Y aquí entonces introducimos un músico proveniente de otras latitudes, Hermeto Pascual, brasileño, vive afortunadamente y tiene 80 años por lo menos. Sí, Hermeto, y es uno de los grandes de la música brasileña, música brasileña, punto. Luego viene la cuestión de que si es jazz, si es improvisación súper libre o lo que sea, qué sé yo, Hermeto puede hacer cualquier cosa, tocar con una concertina una obra de Astor Piazzolla, o improvisar libremente al piano o al saxo, o cantar o tocar las flautas. Hermeto es uno de los grandes músicos porque es un músico total, y si bien viene de las de la vertiente más jazzística de la música brasileña, ¿sí? Él ya en los 60s tenía el cuarteto Novo, junto con, entre otros músicos brasileños, junto con Ayrton Moreira, y nada, en realidad ahí ya había tendencias jazzísticas, creo que eso es bastante obvio, pero Hermeto está por la libertad musical y por la experimentación pura y dura, ¿sí? Hermeto, pocas grabaciones de Hermeto, en realidad tiene varios discos, pero tampoco son muchísimos a lo largo de los años, y en todo caso hechos para oscuros sellos brasileños. En cambio, en los años 70, 76, 77, logró grabar dos para Warner, con asiento en California. Ahí llevado por su amigo Ayrton, que ya había logrado lo suyo tocando también con Miles Davis en directo, incluso durante algún tiempo. Hermeto grabó con Miles en el estudio y luego siguió su camino personal. Aquí lo vamos a escuchar entonces en esta grabación realizada en la ciudad de Los Ángeles en 1977. Este es un gran disco, Slaves Mass se llama, Misa de los Esclavos, gran disco de Hermeto Pascual, donde hace prácticamente de todo. Lo que vamos a escuchar es una de las vertientes, uno de los palos que él toca en este disco, donde, como dijimos, hay solo piano, temas a la flauta, lloriños, jazz rock a la americana con un toque brasileño, y lo que vamos a escuchar ahora es una improvisación, bastante improvisada hay que decir, sí, de Hermeto en tres instrumentos: primero el piano eléctrico, luego va agregando el clavinet y finalmente toca el saxo soprano. Hay sobregrabaciones, pero son todas interpretaciones de Hermeto en estos tres instrumentos, acompañado por Ron Carter, que acabamos de escucharlo con Miles Davis, pero aquí al contrabajo, y por Ayrton Moreira sobregrabando batería, el verdadero set de batería y percusiones más étnico-brasileñas. Esto se llama Sherry Jam, que sería algo así como jalea de cereza, geleia de cereja, porque viene también con título en portugués, Hermeto es brasileño, lo dijimos, pero también es un jam, porque realmente es como una jam session entre ellos tres. 11 minutos y un poquito más de Hermeto con Ron Carter y con Ayrton Moreira, Hermeto a los teclados y al saxo soprano en su Cherry Jam aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Hermeto Pascual. Hermeto Pascual, grabado en Los Ángeles en 1977, su segundo disco para Warner Brothers. El disco es Slaves Mass, altamente recomendado. Escuchamos el track que cierra el vinilo, ¿sí? El track que cierra el vinilo, Sherry Jam o Geleia de Cereja, ¿sí? Pero la edición en CD, de la cual escuchamos el track que recién pasamos, trae un par de bonus interesantes también, pero el disco termina ahí y es uno de los grandes discos, un disco de estos de mostrar las diferentes vertientes musicales de Hermeto Pascual. Música de un brasileño haciendo jazz, improvisación, free jazz y jazz fusión en los 70s aquí en Tiempo de Jazz. Hermeto Pascual en Tiempo de Jazz. Estamos en Ágora Sol Radio escuchando el Mix 16 en nuestro Tiempo de Jazz. Todas las músicas de todas las décadas mezcladas y bueno, aquí no, mentira. Hoy estamos en orden cronológico y nada, vemos cómo avanza la música y qué es lo que pasa. De 1977 pasamos a 1980. David Murray Octet, otro que también aparece con cierta frecuencia aquí. David Murray, uno de los grandes saxofonistas y también gran hombre de concepto. La idea de hacer su jazz neoclásico, y vamos a escuchar una grabación, 80, dijimos, ¿sí? Jazz neoclásico, pero acogiendo en su seno también al free jazz. Sí, es neoclásico, pero con un oído abierto a los desarrollos free a partir de fines de los 50 y principios de los 60, cosa que Wynton Marsalis no hace. Por eso pasamos tan poco en este programa. Cada tanto cae una declaración así de intenciones, pero esa es la verdad, ¿sí? David Murray, su estilo propio es una mezcla, no sé, de Ben Webster o de Coleman Hawkins con Albert Taylor, ¿sí? Para los que saben y los que no, escuchen este programa y van a escuchar ejemplos de todos estos para ver la variación estilística, pero en realidad no es que es variación, está todo unido en un solo ente que es el estilo de David Murray. David Murray y su octeto en esta grabación 1980 van a ser The Fast Life, la vida rápida. The Fast Life es su composición, David Murray, y esto es el octeto con un personal que hace 37 años, nada, algunos ya tenían cierto nombre, otros estaban comenzando, pero hoy son todos estrellas y es increíble escucharlos a todos juntos. David Murray, como dijimos, saxo tenor, con Henry Fregill al saxo alto, Olu Dara a la trompeta, Lawrence Butch Morris a la corneta, tiene un solo muy lindo en este tema, George Lewis al trombón, Anthony Davis al piano, Wilbur Morris, el hermano de Butch, al contrabajo y Steve McCall a la batería. Tremendo, llevaría mucho tiempo hablar de cada uno de estos y poner sus músicas, pero nada, aquí va el tema. David Murray Octet, el disco es Ming, el tema se llama The Fast Life, su composición, David Murray al tenor con su octeto aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

David Murray Octet, su grabación de 1980, su tema The Fast Life, con un octeto tremendo. Lo voy a decir de vuelta así porque es un placer decir esta formación, con David Murray al saxo tenor, Henry Threadgill al saxo alto, Oludar a la trompeta, Lawrence Butch Morris, el gran y recordado Lawrence Butch Morris, fue el del solo de corneta, George Lewis tocó el trombón, Anthony Davis el piano, Wilbur Morris el contrabajo y Steve McCall la batería. Tremendo David Murray para siempre, ¿sí? Esto es casi uno de los clásicos de este jazz que, lamentablemente, como viene en un sello italiano, el sello Black Saint, no es tan conocido, pero los que sabemos, vosotros y nosotros, sabemos que esto es genial, la hostia, y merece estar en los ranks de classic jazz de todos los tiempos. 1980, Neoclassic con Free, también David Murray Octet en tiempo de jazz. Continuamos aquí en nuestra sesión. Estuvimos averiguando mientras sale esta música, estamos saliendo en directo, que esta no es la emisión 56, creemos que es la emisión 49 o 50, no lo sabemos. En cuanto lo sepamos, lo vamos a poner en claro en nuestro podcast. Y mientras tanto, sí podemos afirmar esto con seguridad, que este es el mix número 16, nuestra serie mix, que se especializa en poner temas de todas las décadas posibles distintas del jazz. Vamos a pasar ahora del año 1980, un salto de 20 años, a el año 2000, que es cuando Wadada Leo Smith debutó con su Golden Quartet. Actualmente creo que es Golden Quintet, ¿sí? Lo que significa que son cinco. Pero originalmente esta denominación del Golden, ¿sí? Dorado, el cuarteto dorado, Golden Quartet, este es el primer disco que salió, lo que vamos a escuchar ahora. Una edición en el sello Tzadik, el sello de John Zorn, donde Wadada cumplió un sueño largamente esperado, que era el de tocar, bueno, no es que no haya tocado antes con otros masters del jazz, pero esta formación es muy particular. Malachi Favors Magustus, el también recordado contrabajista original del Art Ensemble of Chicago, se encarga aquí eso del contrabajo. Anthony Davis, un poco más joven, aún vivo y gran pianista, es uno de los baluartes del jazz contemporáneo. Larga colaboración con Anthony Braxton, eso ya dice bastante de el saber hacer de Anthony Davis. Anthony Davis entonces al piano. Tenemos a Wadada, por supuesto, a la trompeta o el fiscornio, en este caso va a tocar la trompeta, y en batería nada menos que a Jack DeJohnette, el gran baterista que arrancó con Jackie McLean y luego siguió con Miles y luego nada, es una estrella por mérito propio. Estos cuatro son el Golden Quartet en su primera emisión, en su primera edición del año 2000. Y lo que vamos a escuchar ahora es la apertura del disco, que se llama así, Wadada Leo Smith Golden Quartet, y el tema está dedicado, composición de Wadada, dedicada a su baterista, ¿sí? Entonces lleva por nombre DeJohnette. 15 minutos 10 de jazz multidimensional y con una cuota altamente free. Esto es Wadada Leo Smith's Golden Quartet. El tema es DeJohnette. Esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos al Wadada Leo Smith Golden Quartet, su composición, la de Wadada, sí, Dijonette, con Jack Dijonette, por supuesto, a la batería, Wadada a la trompeta y liderando el grupo y redondeando esta formación, Anthony Davis al piano, tremendo su piano, y Malachi Favors Bagustus al contrabajo. Eso es la primera edición, la primera formación del Wadada Leo Smith Quartet, Golden Quartet, que sigue en activo ahora con otro personal, incluye a BJ Ayer, gran pianista que nos debemos aquí para pasar, e incluso no sabemos si Quartet o Quintet, pero Wadada sigue en activo y es uno de los grandes músicos de jazz vivos. Esto es Tiempo de Jazz. Este es el mix número 16 y estamos cerrando nuestro programa aquí exclusivamente en Agora Sol Radio con Jason Moran. Estuvimos escuchando jazz de muchas décadas, empezando en los 50 y terminando aquí en 2010. Esta grabación de Jason Moran, que es uno de los jóvenes, bueno, sí, tiene un poco más de 40 años, podemos decir que es joven todavía, claro que sí. Jason Moran es uno de los jóvenes valores del jazz, una persona con intereses diversos, algunos de los cuales están expresados en su trío Bandwagon, que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Jason Moran comenzó a grabar como líder a partir del 99, hace solo 18 años, miren, menos de 20 años, pero desde entonces tiene una carrera realmente interesante, haciendo esta música, como vamos a escuchar ahora, una especie de post-hard bop o nada, jazz de jazz, pero con un elemento altamente creativo e incorporando todas las tendencias del jazz de los últimos, qué sé yo, por decir, 40 o 50 años, pero también participa de otros emprendimientos, no sé, por ejemplo, haciendo música de Fats Waller, el genial pianista popular, hay que decirlo, pero con gran conocimiento del jazz en los años 30, 20, 30 y 40. Él interpreta músicas de Fats Waller con mucho gusto y con gran ambición, hay que decirlo. Pero Jason ha colaborado con todos, no sé, Greg Osby, su primer empleador, Steve Coleman, Cassandra Wilson, Joe Lovano, incluso hasta con Mary Halvorson, una de las grandes del jazz más extraño y free y outside, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ahora a Jason Moran haciendo una interpretación de To Bob Battle of Paris. Ese es el nombre del tema, To Bob Battle of Paris, que es una composición de otro pianista grande y tal vez no tan conocido, Jackie Byard. Tocó con Mingus, entre otros, por decir algo de su currículum. Jason Moran, entonces, la composición de Jackie Byard, To Bob Battle of Paris. Esto es una grabación del año 2010 de Jason Moran al piano con su trío de Bandwagon, Tarus Matin al contrabajo, Najit Waits a la batería, Jason Moran en tiempo de jazz. Thank you. Jackie Bayard es el compositor, sí, Jackie Bayard es compositor de este tema, To Bob Battle of Paris, pero el intérprete fue Jason Moran. Jason Moran, o Moran, como diríamos nosotros aquí, Jason Moran al piano y al comando de su trío The Bandwagon, con Tarus Mateen al contrabajo y Najit Waits a la batería. Tremendo grupo tomado de este disco que se llama 10, así el número 10, porque son los 10 años que pasaron entre la primera grabación que hicieron, o la última en ese momento en todo caso, y esta de 2010. Y así cerramos en el año 2010 nuestro tiempo de jazz de hoy, nuestro Mix 16. No sabemos lo que vamos a poner en la próxima emisión, pero os invitamos fervientemente a escucharnos aquí, Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias. Os esperamos.